Domingo 14 de mayo, Jesús nuestro sacrificio. Uno de los temas que permean la Biblia entera, incluso el tema por excelencia, es la obra de Dios de salvar a la humanidad caída. Desde la caída de Adán y Eva, en Génesis, hasta la caída de Babilonia, en Apocalipsis, las Escrituras de un modo u otro revelan la obra de Dios de buscar y salvar, comillas, lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Y este tema está presente también en las epístolas de Pedro. Escucha Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, y Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Qué significa ser redimido y qué tiene que ver la sangre con la redención? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, describe la importancia de la muerte de Jesús de este modo, comillas, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay dos imágenes clave en estas palabras, redención y sacrificios animales. Redención se utiliza en la Biblia de varias maneras, por ejemplo, el asno primogénito, que no podía ser sacrificado, y el hijo primogénito. Éxodo capítulo 34, versos 19 y 20. Eran redimidos por el sacrificio de un cordero sustituto. Podía utilizarse dinero para comprar nuevamente, entre paréntesis redimir, aquello que había sido vendido a causa de la pobreza propia. Levítico capítulo 25, versos 25 y 26. Pero más importante aún, un esclavo podía ser redimido. Levítico capítulo 25, versos 47 al 49. Primera de Pedro informa a los lectores que el costo para comprarnos nuevamente, redimirnos de comillas, vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18, no fue nada menos que, comillas, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1, verso 19. La imagen del cordero, por supuesto, evoca el concepto de sacrificios animales. Pedro compara así la muerte de Cristo con un sacrificio animal en la Biblia hebrea. El pecador traía una oveja sin mancha al santuario. Luego, posaba sus manos sobre el animal. Levítico capítulo 4, versos 32 y 33. El animal era degollado y un poco de su sangre se colocaba sobre el altar. El resto era derramado en la base del altar. Levítico capítulo 4, verso 34. La muerte del animal del sacrificio proveía, comillas, expiación por aquel que ofrecía el sacrificio. Levítico capítulo 4, verso 35. Pedro está diciendo que Jesús murió en nuestro lugar y que su muerte nos redimió de nuestra antigua vida y de la de perdición que, de otro modo, sería nuestra. El hecho de que nuestra esperanza de salvación existe solamente gracias a un sustituto castigado en nuestro lugar, ¿qué nos enseña sobre nuestra dependencia completa de Dios?